Esta canción te parece un enredo, es pa' que no se enrede usted la vida entera. Y si preguntan qué es lo que me inspira, una parte la saqué de la Biblia y otra de la vida y sus enredaderas. Todo el mundo hace planes para el futuro, todo el mundo hace planes para el futuro, pero solo Dios los hará realidad. Por eso es que a veces nos va muy duro, porque una cosa es la que piensa el burro y otra cosa el dueño que lo va a montar. La mente sana es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedad. Una rasquiña por fuera y por dentro, y si la rascan da incomodidad. Es mejor tener una mujer fea, pero que sea de muy buen corazón, que tener una reina de belleza, que sea más cerca que sapo en rincón. Hay dicho, te dicho, dicho de otro dicho, si otro dicho, dicho de lo que yo he dicho. El hombre ha podido domar una bestia, pero no ha podido domarse la lengua. Hay dicho, te dicho, dicho de otro dicho, si otro dicho, dicho de lo que yo he dicho. Tener que comer es más importante que ser un famoso y andar muerto de hambre. Omar David y Oscar Daniel Paternina, los hijos de Edgar en Bijagüel. Pastor Andrés Uribe en San Rafael y en el Urabá, mi amigo Andresito Martínez Páez. Licenciado Luis Chamorro, vámonos pa' la Mojana. Hay gente que no le da nada a nadie, hay gente que no le da nada a nadie si llega a visita a la hora de almorzar. Por no darle un bocado aguantan hambre, esconden la comida para no darle y comen cuando la visita se va. El egoísta busca sus caprichos, el egoísta busca sus caprichos y desprecia el consejo que alguno le dé. El que porfía o porfía hasta con la muerte, el bruto no busca entender a la gente, sino que la gente lo entienda a él. El hombre flojo siempre está deseando y no consigue por no trabajar. Quien que trabaja logra lo que quiere, y eso es lo que al flojo rabia le da. A un hombre le gustaban las gorditas, pero con una flaca se casó. Después de un tiempo dejó de ser flaca, y por ser gorda el marido la dejó. Hay dicho, dicho, dicho de otro dicho, si otro dicho, dicho de lo que yo he dicho. El que ve culebra se llena de susto, y si lo amor Dios lo espanta cualquier bejuco. El que busca pleito en las peleas ajenas es como el que agarra a un perro por las orejas. Y en Pelaya, Heraldo Liñán y Jaime Páez en Pailita. Hay dicho, de dicho, dicho de otro dicho, si otro dicho, dicho de lo que yo he dicho. La plata es la plata, por ella baila el perro, y con un poco más baila hasta el dueño del perro. Hay dicho, de dicho, dicho de otro dicho, si otro dicho. Hay muchas personas que se creen grandotas, yo no he visto un chorro que no termine en gota. Pastor Antonio Pacheco en Aguachica y en Valledupar.